marchado, me ha abandonado. Pero ya no quiero que vuelvas, porque ahora estoy mejor. Se hace con la uva, le dice el vino, estuvo conmigo matando el bajón. Pero ya no quiero que vuelvas, porque ahora estoy mejor. Marchado.